de Huancayo, a los niños pobres de Ayacucho, a los niños pobres de Cusco, a los niños pobres de Puno, a los niños pobres de Villa Salvador, que paran de parque en parque para buscar un pedazo de pan para llevar a su hogar. Si por pequeñitos no le dan atención.